Y seguimos con Mama Chela. En esta oportunidad, pues nos trae otras frases importantes para aprender en Guanaqueando. Y fíjate que nosotras, vos y nosotros, en la época de la guerra, pues nos acostumbramos a, pues, a iluminarnos con candil, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y cuando se iba la luz, una frase que, pues, decíamos: ya se fue la luz otra vez. Se fue la luz, taran. Se fue la... Hasta una canción sacaron, ¿verdad? De se fue la luz. Tiene razón, Mama Chela. Y cuando, pues, a una el marido le gustaba andar ahí chupando, le llegaban diciendo: allá está fondeado en la acera su marido. Y es cierto. Es cierto, ahí en la cantina se quedó, ¿le? Y ya te bañaste, me decía aquel cuando llegaba. Yo le decía: ¿y dónde hay agua, pues? La llevaba toda chuca, entonces. Fíjate que un concuño mío, que le gustaba bailar con la pulum pulum. Ajá. Y se movía como araña fumigada. Araña fumigada. Sí, otra frase bien salvadoreña. Sí, en como serio. Como araña fumigada. No, nunca le he oído hasta ahorita. Araña fumigada, no. Pues cuando yo me he encontrado así con algunas amigas que no mucho, ¿verdad? Me llevo con ellas. Yo a veces le he dicho: un cinco no me hallo. Eso es cierto, cariño. Es mérito de decir así. Que te hayas reído es lo importante. Que te hayas reído es lo importante. Sí, gracias, Mama Chela, por hacerme reír. Soy la Mama Chela, Mama Chela.